con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Sería este mundo sin capital, donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial? Buenos días, enredando las mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos, miércoles desde la Ciudad de Buenos Aires, miércoles 7 de agosto, son las 10 y 5, hace 10 grados de temperatura, está despuntando un poquito el sol, cuarto piso de IMPA, Radio Semilla más DTL, ¿cómo les va? Nos va extraordinario. ¿Ah, sí? Nos va muy bien. Estamos aquí un poco reducidos en mano de obra. Por supuesto que tenemos los controles, está el polaco ahí dándonos y quitándonos el aire. Pero estamos reducidos, un poquito reducidos. Y sí, podemos, ¿no?, decir que San Cayetano nos llevó manos, en vez de manos de obra se las llevó. ¿Será por eso? Debe no había eso. Sacado esa conclusión. Claro que sí. Debe ser San Cayetano, hay que echarle la culpa a alguien. Me parece esto. Bien, siempre hay que encontrar, digamos, algún sector sobre quien cargar las culpas. Y qué mejor que un santo, que total... Sí, además tiene la espalda ancha, digamos. Espalda ancha y suelen perdonar, imagínate todos los pecados de este mundo. Pero bueno... qué curioso inicio de Enredando las Mañanas, tan santificante. Pero es por algo, ¿no es cierto? Es por algo y es porque le comentamos a la radio audiencia que no está en Ciudad de Buenos Aires, que hoy 7 de agosto hay una movida, que encabeza la UTEP con la consigna Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, con toda una serie de actividades. Por ejemplo, ahora a las 10 de la mañana hay una feria, un feriazo popular. Productores y productoras de la economía popular van a estar realizando una feria de productos a precios justos. Esto es en Plaza de Mayo. Así que, bueno, termina o estaría finalizando... No fueron a San Cayetano nuestros compas. Fueron a la feria a poder comprar. Ah, claro, para después armar alguna comidita. Claro. Deben estar comprando en la feria, seguramente. Ahí está doña Carla. Así que, bueno, esto culmina 13 horas. Culmina 13 horas y espera, bueno, tener una convocatoria bastante nutrida, ¿verdad? Así es, porque están todos los llamados movimientos sociales cayetanos, incluso llamada también la CGT, las 2CTA, y los movimientos sociales independientes, llaman también a una columna especial que se autotitula Columna Independiente, donde están... el Foli, el Polo, etcétera, etcétera. Así que va a ser muy nutrida. Así es. Bien, ¿qué tenemos para este Enredando de 7 de agosto? Bueno, la primera columna es una columna que te gusta mucho a vos, Úrsula, ¿no? Así es. La columna, bueno, de cuestiones socioambientales, vamos a hablar un ratito con Guillermo Folguera, seguramente salte el tema del RIGI, que también estuvo en las noticias en estos últimos días. Y bueno, a propósito de esta campaña plurinacional en contra del RIGI, que habíamos hablado con Ariel del FARN, el enredando pasado. Sí, sí, el miércoles pasado, sí, así es. En segundo lugar, acá el compañero polaco nos va a contar. Hola, buen día a toda la audiencia. Sí, una de las malas noticias, una de todas las malas noticias que nos trae el gobierno es la desfinanciación del cine nacional. Esto nos lo enteramos hace dos semanas, fue una primicia cuando estábamos entrevistando al compañero Omar Neri de Mascaró, que nos dicen recién salió el decreto donde ya no se financia, él calculaba que salvo dos películas al año, lo demás ya no va a tener apoyo del Estado para las producciones fílmicas. Así que vamos a estar hablando con Fernando Krichmar de DOCA, que está dentro de la mesa, una mesa de confluencia de distintas agrupaciones en lo que tiene que ver el cine nacional. Bueno, así que de eso va nuestra segunda columna. En tercer lugar, no nos vamos a alejar mucho del tema de la primera, va, porque vamos a hablar con Federico, él es parte de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Parque Patricios. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hemos contactado para charlar un rato con él? Porque, como saben acá, la gente que vive, los vecinos de Parque Patricio, hay allí otro parque que se llama Uriburu, y hace muchos, del 2012, hace muchísimos años que ahí está un tercio de ese parque ocupado por un obrador que tiene como todos los carteles, ¿vieron? Está cercado, tiene un cartel que dice Techín. Y es por, digamos, ¿cuál es la justificación de ese obrador? Es que es en relación a la ampliación de la línea H del subte, que no se ha movido ni una cuadra hace, bueno, prácticamente desde la inauguración, ¿no? Y ese es un territorio público que la Asamblea de Parque Patricio siempre está en alerta, porque han habido muchísimos ataques, ya lo hemos charlado acá muchas veces, han desalojado Mantera, han cerrado el Parque Patricio, después lo abrieron con la disculpa de unos hongos, por eso talaron incluso, y ahora, bueno, los compañeros están empeñados en pedir explicaciones, esa actividad ya se ha hecho y va a haber una actividad el 17, así que con eso vamos a hablar con Fede, que está al tanto de todas las movidas de los vecinos de Parque Patricio, ¿no? Y después vamos con la columna gremial. Estaríamos esperando al compañero de carne de máquina, Omar, para que nos haga su columna. Después vamos a intentar, porque sabemos que están en un conflicto duro, los compañeros de la Federación Aceitera, intentaremos charlar con su secretario general, Daniel Jofra. Y ahí se nos termina el programa. Sí, antes de cerrar, sin mencionar con esto que recién decía Pilar, referido a los desalojos, los manteros, bueno, y etcétera, esta política que está teniendo el gobierno de Lazo, que también un inminente desalojo, están en toda una serie de jornadas de luchas y de vigilia para justamente no perder el espacio. Quienes quieran enterarse un poquito más de lo que está pasando allí, pueden seguir a la cuenta de Instagram Artesanos Caminito, y seguramente en Semilla próximamente tengamos un audio de les delegades ahí de la feria que cuente bien cuál es el estado de situación hasta el día de hoy. Sí, además es una feria que está hace pero muchísimos años, histórica, ¿no? Histórica. Muchísimos años. Yo tengo dos chivos, a ver qué les parece. Uno, primero, saludar a la gente que dentro de la movida de hoy, como el compañero Carlitos Guerra, van a estar con una feria, como decían ustedes, y va a haber gastronomía típica de Paraguay, van a haber remeras, cerámica y una exposición de fotos. Así que ya están, seguramente ya están ahí, porque es a partir de las 10 en Plaza de Mayo. Por otro lado, hay una rifa acompañando, bueno, el duro pesar de estar privado de la libertad del compañero Matías Santana, ustedes saben, testigo de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado allá en Cuyamen, detenido hoy por hoy por una recuperación de tierras que también estuvimos siguiendo mucho tiempo. Bueno, hay una, se está haciendo una rifa para aguantar, porque obviamente el compañero tiene que comer. Está preso hace ya bastante, hace unos cuantos meses. Se rifan una cantidad impresionante de cosas, de todo, de todo. La rifa está a 1,000 pesos. Y ahora les voy a comentar un correo en el cual ya con el alias, o sea, ya depositada la plata, se puede escribir para elegir número, para saber cuándo se sortea y cuándo y quién ganó los premios. El alias es libertad.para.matías, ¿sí? La rifa está a 1,000 pesos y el correo, ya les digo, es caosap@riseup.net, caos con K, caosap@riseup.net. Y el otro chivo que quería pasarles es que se viene un festival del sello Subversión, que es trasandino, o sea, es interandino, se podría decir, están acá, están allá, que se hace en octubre. Acá les pasamos un spot para que vayan sabiendo y para que, bueno, que vayan adquiriendo las entradas. Así que bueno, vamos a una pausa si les parece y ya... Vamos con el spot, una pausa y volvemos con Guillermo. Ahí va. Hola amigas y amigos de Buenos Aires. Queremos invitarles al primer concierto de la Lira Libertaria en Argentina. Después de mucho tiempo, por fin podremos cruzar la cordillera. Ven a vernos al Galpón B los días 5 y 6 de octubre. No te lo pierdas y dile a tus compas. Será una noche espectacular para todos los corazones libres. Estaremos con Tijera y Ñaquillo. Las entradas las encuentras en passline.com. ¡Arriba la música rebelde! ¡Saludos, Argentina! Como quien rompe su cancha, la lógica de tu suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Reflejando Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños, son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh, febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Estamos 10 y 21 enredando las mañanas, miércoles 7 de agosto, 9 grados en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a hablar un ratito con Guillermo Folguera. Hola Guillermo, ¿nos escuchás bien? Sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien, todo bien acá. Bueno, unas cuantas cosas fueron sucediendo como siempre en estos días, que parecen meses. Pero la primera que estuvo un poquito en agenda estos últimos días fue el tema del RIGI con la campaña plurinacional y movilizaciones en diferentes puntos del país para, bueno, justamente generar una presión a los gobernadores y que no adhieran, ¿no? Sí, quienes venimos denunciando hace años el tema del extractivismo, evidentemente vemos, ¿no?, que esto no empezó en diciembre, pero el RIGI ha sido un salto cualitativo de la aceleración de los extractivismos en los territorios. Para las personas que no están al tanto, la ley Bases trajo un capítulo muy importante que fue el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que le dan diferentes tipos de ventajas impositivas, tributarias a las empresas, a las grandes corporaciones, que le dan prioridades respecto a los consumos locales. Y que además ponen tanto en jaque, habrá que ver eso también, las propias legislaciones provinciales en juego, tanto, no sé, metros de fumigaciones, prohibiciones de megaminería, como en el caso de Mendoza o de Chubut, todas las legislaciones que involucran el caso de Jujuy y La Salina, digo, una multiplicidad de legislaciones provinciales que también veremos cómo se dirimen. Y en ese contexto, diferentes provincias fueron rápidamente adscribiendo, ¿no? Lo cual habla que el problema evidentemente no es solo Milei, sino un montón de gobernadores y de fuerzas políticas que acompañan. Claro, claro. Y también pensaba, recién cuando te escuchaba que decías de las leyes provinciales y demás, y también toda una serie de acuerdos que hasta además tienen condición constitucional, digamos. Pienso en todos los acuerdos que la Argentina ha ido adhiriendo en los últimos años y que no solamente hacen a, bueno, la defensa de los bienes o la protección de los bienes comunes, sino también esta necesidad de consulta en los territorios con las personas que viven allí, ¿no? Sí, es desde la consulta en Esquel en el 2000 tres, prácticamente no hubo consultas en Argentina en las comunidades locales. Eso es un punto muy interesante. Hace poco creo que fue la diputada Natalia Morales que levantaba cómo le contestó un legislador en Jujuy, que le dijo no le vamos a andar consultando a las comunidades locales lo que hacemos. Y puso alusión también a cómo se peleaban Río Negro y Buenos Aires. Digo, estamos en un momento de inflexión. Estamos realmente en un momento de inflexión. Ha quedado muy a carne viva que el extractivismo es un corazón del sistema, que los ambientalistas no somos europeos devenidos en verde, sino que estamos pensando en América Latina, y que el saqueo, que evidentemente tiene 500 años y también que involucra la creación de un Estado Nacional como el argentino, que se sostuvo sobre los el asesinato de miles de comunidades originarias, evidentemente está poniéndose en discusión. Mientras tanto, es una situación muy, muy compleja, porque es una situación donde no logramos salir de la defensiva, y no queda muy claro, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para salir de este escenario realmente preocupante y que a la vez multiplica resistencia? Claro, y yo te escuchaba también y pensaba, ¿no? Esto que vos decís, bueno, esto no empezó en diciembre, venimos de años con una política extractiva sostenida, y pienso por otro lado también que cuando a veces se quieren visibilizar ciertas problemáticas, el rol de la ciencia y de la investigación es justamente la que pone sobre el tapete y muestra, digamos, con datos crudos y objetivos y con ciertos análisis, que bueno, evidentemente el modelo extractivo enferma, mata, envenena y demás, lo cual también nos hace pensar en qué está pasando con la ciencia en la Argentina, ¿no? Qué problema, el tema de la comunidad científica, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. El tema de la comunidad científica es un tema, ya lo habíamos hablado en algún otro encuentro, es un tema enorme, yo realmente, por un lado, está claro que el proyecto de Javier Milei es un proyecto de destrucción de la ciencia nacional, está claro, no solo por lo que significa cortar determinadas líneas de investigación, lo que significa el achicamiento y el acortamiento de becas de grado y posgrado, son muy importantes para formar personas, el acortamiento de subsidios y también la destrucción de los salarios. Digo, todo es un cóctel hecho para destruir la ciencia nacional. Pero realmente creo que necesitamos también poner en discusión qué ciencia queremos y qué ciencia necesitamos. Se multiplican los ejemplos de universidades que están más al servicio de las grandes corporaciones que de las necesidades sociales y ambientales. Digo, podría listar 15, 20 ejemplos, podría decir que el CEMPAT, lo único que no investiga son los efectos de Aluar, ahí en Puerto Madryn, podría decir que la Universidad Nacional de Córdoba no pone en diálogo verdaderamente con lo que le pasa a las vecinas de los barrios San Antonio y Naudi frente a la destrucción de la empresa Porta, o podría hablar de los acuerdos que tiene la Universidad de Buenos Aires con diferentes corporaciones como Shell o cualquier empresa de agronegocio. Ahora, más allá de los casos puntuales, yo creo que urge poner en discusión cómo hacemos que verdaderamente esta ciencia se dirige a bajar la inequidad social y a minimizar la destrucción ambiental. Y no veo, lo digo de una manera genuina, no veo que haya un reconocimiento, ya no solo por parte del resto de la sociedad, sino inclusive por actores dentro de la comunidad científica, de lo que significa, lo voy a decir muy bruto, que nos han armado la agenda. Claro. Nos han armado la agenda y no hemos podido desarmarla en todos estos años. Sí, eso es notorio. Y también, por otro lado, pensar en esto que vos decías, que nos han armado la agenda, también hay una lógica cuando se piensa en esto del extractivismo, como que el problema en realidad es de la comunidad que vive ahí. O sea, no estamos teniendo un pensamiento por ahí un poco más global de la problemática. ¿Qué quiero decir? Que si se seque el acuífero en Villa Gesell, y bueno, el problema es de los vecinos de Gesell y eventualmente de los turistas. Pero no es un problema en el que todas las personas que vivimos acá deberíamos preocuparnos, ¿no? O esta puja por si es en Bahía Blanca o en Río Negro, esta explotación de gas. No es como que estamos, no solamente nos ponen la agenda, sino que nos hacen mirar la realidad desde una perspectiva un poquito sesgada y peligrosa. Y asumir además, agrego ese listado clarísimo que pusiste, que no importa, digamos, si a mí no me pasa, va a haber un territorio sacrificado donde vaya todo ese despojo en juego. Pero ahí, digo, de vuelta, ¿no? En términos de colonización de bochos, en colonización de cabezas, ha sido exitoso. Digo, en el momento en el cual nosotros viviendo en Buenos Aires no tenemos idea de lo que pasó con la basura, ¿no? Esa cuestión. O uno habla con cualquier persona que camina en Buenos Aires y da lo mismo lo que pasa en La Puna, en San Juan, con las mineras ahora de cobre, o lo que pasa en el mar argentino con el offshore, pero también la inversa. Y ahí es donde yo, que quiero a Buenos Aires, pues soy porteño y porque viví acá y nací acá, también me sublevo cuando un poco plantean, dice, bueno, que se vayan los porteños, que se vayan, que no nos importa cómo viven. No, porque ahí está el triunfo del sistema. Ahí justamente está el triunfo, en la medida en que yo considero que, tomando solo Argentina, ¿no? Que yo en general trato de tener un lugar más regional y continental, pero tomando solo Argentina, cuando yo considero que no me interesan cómo viven las 45 millones de personas en Argentina. Claro. Y hay un desconocimiento completo, porque que parte de la idea que mi felicidad es independiente de lo que le pasa al entorno, que no he aprendido que mi salud está directamente vinculada con la salud colectiva, que no he incorporado que la salud colectiva está directamente vinculada con la salud ambiental. Digo, una serie de cuestiones que se vinculan, que se conectan, que el poder muy eficientemente ha cortado y ha motorizado un sálvese quien pueda. Mientras tanto, habrá que ver efectivamente cómo logramos hacer esas articulaciones para que eso local que vos planteás, que está muy en carne viva, empiece a tomar otras escalas, que de hecho las tuvieron. Porque tuvimos, como también decíamos hace un par de programas, 3 levantamientos provinciales en 5 años. El poder lo supo, Jujuy, Chubut y Mendoza, y por eso insisto que el régimen de incentivo a las grandes inversiones fue escrito pensando en el país, pero sobre todo pensando en esas 3 provincias. Claro, claro, fue como la experiencia que le sirvió para tener masa crítica para armar esto. Tal cual. Te escuchábamos y pensaba también, bueno, primero un comentario que nos hizo allá a principios de estos Enredando, Lasmanovich, que dijo, bueno, mucho de las baterías de litio, estamos pensando qué vamos a hacer con todas esas baterías cuando ya no nos sirvan. Eso por un lado, ¿no? Porque también estas cuestiones como el RIGI tienen muy poca proyección, digamos, a futuro de la problemática. O sea, no hay una reflexión hacia un futuro próximo, digamos, tampoco un futuro tan alejado. Eso por un lado, pero por otro lado sí preguntarte, porque bueno, hablábamos de esto del reduccionismo situado en la geografía Buenos Aires, el resto de las provincias, pero pienso también que estos temas no, o sea, están en la agenda de los colectivos socioambientales y las asambleas de vecinos, y demás, pero no han estado a lo largo del tiempo en las agendas de las asociaciones de laburantes, en los gremios, y sin embargo impactan de forma directa en la vida del laburante, ¿no? Parece que el reclamo del laburante es solamente por un salario o condiciones de laburo dignas, pero esto también forma parte de las condiciones de laburo. Punto central. Y hacia las 2 direcciones. Por un lado, un movimiento sindical, un movimiento gremial, que no solo excluye la dimensión ambiental, sino que excluye lo que le pasa al laburante más allá de su salario. Nosotros hablábamos hace un ratito de Aluar, tiene jubilación temprana, porque a los 60 ya se empiezan a morir por lo que le genera la empresa. Fabián Tomás y compañía, fumigadores, que dejan su salud para que determinados agronegocios se expandan. trabajadores del subte. La última información que yo tuve, más de 80 personas con problemas respiratorios en el subte de Buenos Aires, muestran que efectivamente la primer línea, las primeras víctimas de este modelo de despojo son laburantes que además después llegan a su casa y toman esa agua. Digo, por supuesto, no es que toman otra agua. Yo en las últimas reuniones que tuve, por ejemplo, en La Rioja, en torno a los problemas vinculados con el agua, le hablaba a algunos funcionarios, ustedes pues van y toman esa agua que estamos hablando, no es que viven en el aire. Entonces, ahí hay una cuestión muy clara en donde, de vuelta, ¿qué pasó con todos esos movimientos laburantes que excluyeron? Pero también una advertencia para el movimiento socioambiental. ¿Cómo hacemos para ponernos en diálogo verdaderamente con gremios, con sindicatos, ¿no? ¿Cómo hacemos para incorporar algo y salir de una dicotomía que además es una dicotomía falsa, una dicotomía que nos plantean, dice, bueno, acá la diferencia es entre producción y protección ambiental? No, acá lo que estamos hablando es cómo se produce. Claro. ¿Quién produce y para qué produce, ¿no? El vínculo con el tema laboral, con el tema gremial, con las formas de producción, yo creo que es una de las claves, y de vuelta, se adelantan para que eso quede bloqueado, y también habrá que pensar, por ejemplo, por qué ATE, lo menciono porque es un gremio que además tiene un montón de compañeros y compañeras laburando ahí y militándola ahí, porque ATE no toma en serio el tema ambiental, digamos. ¿Qué pasa en esas desarticulaciones que son, de vuelta, tan favorables a los sectores concentrados de la economía? Sí, definitivamente es una agenda, son temas pendientes en la agenda gremial que, bueno, justamente hacen eso, ¿no? Dividirnos más que generar acuerdos para establecer agendas de lucha. Sí, hola Guillermo, ¿cómo te va? Además de la agenda gremial, me parece muy aterrizado, también la agenda política, ¿no? Porque también habrá que poner en cuestión esa idea que tenemos de progreso, de tal territorio será sacrificado en aras del progreso. Bueno, es una agenda que vamos a tener que batallarla mucho, ¿no? Sí. Sí, esa noción de progreso que excluye a las comunidades que festejamos. Seguimos festejando indicadores macroeconómicos, tonelada de exportación de algo. Hace un ratito hablaban del litio. Me metí muchísimo con el tema del litio en estos 3 años. De hecho, están por salir una sucesión de textos que ojalá que en el futuro se hagan libro, pero que fui investigando en estos 3 años. No hay manera de justificar hoy la extracción de litio. Y uno ve todavía sectores relativamente cercanos hablando, haciendo cuentas, hablando de transición energética, sí, diciendo que el litio es una oportunidad, que tenemos el oro blanco. Y uno efectivamente lo que empieza a reconocer es que esa noción de progreso es una noción que está excluyendo todo lo que tiene que ver con la vida y el bienestar. ¿Qué le puede dar la minería de litio al país? Absolutamente nada, pero por varios motivos. Primero, porque los impactos socioambientales locales y regionales son brutales, están secando las salinas, están bajando los niveles de agua, por ejemplo, en la quebrada de Humahuaca. Digo, hay toda una situación, y obviamente la contaminación química, obviamente los despojos territoriales de las comunidades locales. Después, porque, por ejemplo, la mega minería está armada para que las retenciones sean muy bajas, 3%, pero con todas las exenciones impositivas baja 1.5, y si sigue, obviamente, y se aplica y se implementa el RIGI, van a ser todavía menos. Y entonces, ¿por qué lo sostenemos? ¿Qué es esa noción de progreso tan lejana a una cotidianeidad? Y ahí es donde yo me preocupa, y por eso también me interesaba mucho que podamos seguir hablando entre con ustedes, con diferentes sectores, que realmente creo que la agenda propia también está en discusión. Digo, hacer una radiografía del gobierno de Milei nos pone muy claramente lo que ellos quieren, el plan que tienen. Ahora, yo tengo un poquito más de dudas qué queremos nosotros. Cuando intentaban plantear, y acá la clave es ITEC, ¿no? Un progreso argentino, ITEC, YPF, litio. Va a ser las baterías de litio junto con la Universidad Nacional de La Plata, Santiago del Estero. Y dice, ¿por qué? ¿Para qué? para sentirnos bien que podemos hacer celdas de baterías de litio, porque eso va a implicar algún tipo de mejora. Entonces, me parece ahí que hay efectivamente nociones muy arraigadas, como la de progreso, que cuando la usa Milei o Adorni, lo puedo entender más claro en qué sentido lo están usando, y se me diluye un poquito cuando en algún caso lo usan personas cercanas. Bueno, y nos quedamos con esa pregunta para la próxima, y bueno, te agradecemos un montón estos minutos. Guillermo, te mandamos un abrazo grande. A ustedes, un abrazo enorme por lo que hacen y por este diálogo tan hermoso que tenemos cada tanto. Un abrazote grande. Abrazo. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, hemos vuelto. Segundo bloque de este Redando las Mañanas. Como habíamos prometido, queríamos hablar un poco del cine, el cine nacional, y qué es lo que está pasando, ¿no? Nos enteramos en vivo hace un par de días que se estaba desfinanciando el cine nacional bajo un decreto, algo que ya venían prometiendo hace rato, ¿no? Las autoridades del gobierno nacional. Una situación preocupante, algo que ya era promesa de campaña, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el Inca, el espacio Inca, los espacios Inca y todo lo que es la promoción del cine. Para que nos puedan ampliar y detallar un poco más la situación de toda la actividad, de todo el sector, estamos en comunicación con Fernando Kritschmar. Él es miembro participante de DOCA, una de las agrupaciones que está detrás de los reclamos. No sé si me estás escuchando ahí, Fernando. Que acá me figura micrófono silenciado. Ahí estás ahí, Fernando. Sí, yo estoy ahí. Ahí está. Vos silenciaste el micrófono. No. No empecemos con acusaciones falsas, por favor. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Bien? Con todo respeto. No, claro, supongo que lo manejan ustedes. Mirá, sí, y bien decís vos que estamos en una situación de gran crisis, un poco porque la cuestión ahora, después de decir todo lo que se mintió en campaña, es acomodar la realidad a la mentira, ¿no? Y eso es un poco lo que está haciendo el gobierno, por lo menos en lo referente a la industria del cine. Claro. Y te digo industria del cine, si mi cine más bien no es de lo más industrial, justamente porque una de las cosas que hemos logrado en los últimos años es la generación de un ecosistema virtuoso donde conviven los intereses de grandes producciones con los intereses de producciones que tienen tal vez un valor mucho más cultural que monetario, ¿no? Porque el cine es una industria y también es un arte, ¿no? Cosa que, por supuesto, la gente que ha puesto el gobierno al frente del Inca no desconoce absolutamente. De hecho, la primera reflexión que nos tiró cuando nos recibió a los dirigentes de las asociaciones de documentalistas, pues yo no leo libros ni veo películas, yo no sé nada de cine, pero sí sé de tenis y, bueno, hay una serie de aseveraciones como esas que hacen también de muy improbable verificación el tipo de argumentos en los que basan sus decretos, ¿no? Que no son otra cosa que una rendición absoluta de la industria nacional ante la industria transnacional de entretenimiento, que además tiene el peligro de ser una gran fuente de subjetivación y generación de ideas, de valores, de opiniones, ¿no? Que, bueno, un poco marcan el paso, digamos, de lo decadente que está el pensamiento occidental, ¿no? O sea, tener una cinematografía, además del valor industrial, laboral, económico y de todos los tipos que se puedan, digamos, pensar, también tiene un valor cultural, de identidad, un valor que tiene que ver con la soberanía, con mostrar el país hacia afuera y hacia nosotros mismos, con garantizar la pluralidad de miradas y una serie, digamos, de cuestiones que por supuesto esta gente no tiene ni idea que existen. Para eso lo único que existe es el valor económico de un producto y están dispuestos a arrodillarse frente a los que más valor producen, que por supuesto son los contenidos extranjeros, ¿no? Claro, o sea, todo lo que pase, aunque la historia se cuente acá, puede ser contada con los ojos de personas que no viven acá, ¿no? Eso es un poco la mirada globalizante, ¿no? Sí, no lo digo yo, lo dice, como se dice, Darín, cuando le preguntan por qué no trabaja en Hollywood, y dice, uy, lo que me llega de Hollywood como propuesta, dice, son siempre hacer de narcotraficantes, de traficantes de personas, o sea, de ese lugar estereotipado donde ellos ubican al latino, ¿no? Y eso es que Darín tiene ojos claros, ¿no? Imagínate otros actores de los nuestros. Sí, ellos obviamente tienen una mirada predigerida, donde Latinoamérica es narcotráfico, violencia y todo eso, ¿no? No te van nunca a mostrar un verdadero latinoamericano que vive, sufre, lucha y se ha realizado dentro de estos países con sus altos y con sus bajos, ¿no? Por supuesto, la digamos, diversidad de miradas la garantiza tener un cine propio, porque además es una mirada que tiene un espesor más grande que la mirada de la televisión o tal vez medios audiovisuales, o el TikTok, ¿no? O medios audiovisuales más inmediatos y que no tienen tanta reflexión. Pero para hacer una película, generalmente, entre que empezás a escribir y la mostrás, pasan 5 o 6 años que son de profundización, justamente de la mirada, de los detalles, de cosas que de alguna manera quedan plasmadas para siempre de lo que es nuestra época y los conflictos de nuestra época visto desde nosotros. Entonces, obviamente, ellos quieren que uno crea que hay un superhéroe, que los superhéroes son ellos, que hay que arrodillarse frente al imperio, que el imperio es invencible y una serie de estupideces sobre las cuales han basado su acceso al gobierno, ¿no? El tema, digamos, es luchar para no permitirles eternizarse así en el poder y garantizar que siga existiendo las cosas que hemos ganado con las luchas en la calle, ¿no? La ley de cine, dentro de la ley de cine, la implementación de planes de fomento federales y cosas que no se hicieron en el pasado, que es hacer respetar la cuota de pantalla, hacer respetar el cine argentino en las cadenas de distribución, ¿no? Porque es fácil decir películas que no vio nadie cuando no hay ninguna pantalla en manos de distribuidores nacionales y están todos en manos de distribuidores extranjeros que no permiten la llegada del cine a las salas, ¿no? En El Gomón generalmente hay muchas películas que tienen tremendo éxito, pero a las 2 o 3 semanas las sacan porque hay otras a las filas. No sé si las dejaran todo un año, si no le ganarían a algunos de los grandes cortadores de boletos que vienen del norte con 400, 500 copias en las 900 pantallas que hay en el país, ¿no? Están todas en manos de ellos. Entonces, si sale, por ejemplo, incluso películas que puedan estar bien, como esta de La Mente, que no me acuerdo el nombre ahora, de dibujitos animados, sale con 500, 600 copias de 900 posibles pantallas. O sea, imagínate por qué la gente no ve el cine argentino, porque tiene problemas para entrar en pantalla y, por supuesto, tremendo, intensamente. Sí. El nombre de la película. Y tremendos problemas de propaganda, ¿no? O sea, vos en cualquier lado que prendés, cualquier cosa que estés viendo, deportes, política, etcétera, te llegan infinidad de propagandas en la tele, en las plataformas, digamos, la internet y en las distintas formas de consumo te llegan propagandas masivas de estos productos, porque no viene solo el producto, viene con toda una ideología, ¿no? Algunas más, otras menos, pero digamos lo que vale es la totalidad de eso que te va entrando de a poquito en la cabeza. Y eso es lo que quieren evitar. Toda idea de que nosotros podemos hacer las cosas desde acá, que podemos tener nuestra mirada, que podemos tener autonomía y libertad y que tenemos valores que queremos reproducir, mostrar y hacer que nuestros hijos los asuman, ¿no? Esa es la disputa que hay de fondo. Es una disputa ideológica. Ellos, por supuesto, la convierte en una disputa económica en la medida que nos cierra prácticamente todas las posibilidades de producir y casi todas las de exhibir. Pero bueno, nosotros somos un hueso duro de roer y ustedes lo conocen. Ustedes saben que antes del 2001 nosotros ya mostrábamos nuestras películas en infinitos lados y que bueno, tenemos en ese sentido una gran capacidad de resiliencia y el cine documental en particular tiene una historia combativa que la integran nombres como Fernando Birri, como Pino Solanas, como Raimundo Gleiser y tantos otros. Sí, te escuchábamos atentamente y bueno, un poco por un lado esto que marcás vos de hay como todo un circuito comercial, porque te escuchaba y pensaba no solamente la cantidad de copias que tienen, sino por ejemplo las promociones o los descuentos de los bancos van dirigidos hacia cines comerciales con proyecciones de películas generalmente de estas grandes empresas tipo Disney, Pixar y demás. Eso por un lado, pero también porque me parece que, y como un poco como consumidora de Doca y digamos asidua concurrente del Gomont, Me parece que también el cine documental, en este caso, o el cine argentino de producción nacional, cuenta otras historias. Y es un cine que plantea toda una serie de problemáticas que también nos llevan a pensar qué somos como sociedad, o como pueblo, como comunidad. Pienso, por ejemplo, en la peli de Ingeniero White, pienso en una de las últimas que se mostró en El Gombón por muy poco tiempo, lamentablemente, Abandono de Cargo. O sea, hay un recupero de cierta, no solamente memoria histórica, sino problematización de ciertas cuestiones que obviamente a Pixar no le importa mostrar. No, claramente, y además, digamos, el tema de eso que te decía antes, la capacidad de que vos estás varios años con un tema y lográs un espesor narrativo que no es el, tal vez el mismo de un libro, pero sí, digamos, es un testimonio muy interesante para interesar a la gente en estudiar la problemática desde otro punto de vista. Pero además, digamos, y más allá de esto, vos, por la voz que tenés, y incluso hasta por tus reflexiones, te diría que no sos de una edad muy avanzada, tenés voz de gente joven, y yo te aseguro que en los años 70 y 80, por ejemplo, todo lo que hacía Ettore Scola, todo lo que hacía Fellini, todo lo que hacía Visconti, todo se estrenaba en sala en Argentina, todo el cine francés, el cine inglés, el cine español, vos lo veías en una sala, y hoy día eso mismo, como bien planteas vos, está hegemonizado prácticamente por el cine norteamericano, ¿no? Que tiene un sesgo, por supuesto, acorde a los intereses norteamericanos. Algunas películas más directamente, otras más indirectamente, pero todas tienen esa mirada, incluso las críticas. Si vos ves, por ejemplo, Francis Ford Coppola dijo una vez que la mejor película que se hizo, y mucho mejor que todo el cine crítico norteamericano sobre la guerra de Vietnam, y él había hecho Apocalipsis Now, para que se den una idea de lo crítico que era, dijo, la mejor película que hay la hizo Santiago Álvarez, el documentalista cubano, y se llama Hanoi, martes 13, porque muestra el verdadero protagonista de la guerra de Vietnam, que no es otro que el pueblo de Vietnam, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que Santiago Álvarez, gracias a la Revolución Cubana, viajó 14 veces a Vietnam con un equipo de camarógrafos, sonidistas, productores cubanos, 14 veces. Entonces el cubano tenía una mirada de primera, una mirada cubana, ni siquiera soviética o china, sobre la guerra de Vietnam, y por supuesto no norteamericana, sino una mirada desde el otro lado de las bombas, desde el otro lado de las balas, desde el lugar donde estaban aquellos que combatían por su independencia, que eran este pueblo sacrificado, laburante, que por eso mismo logró ganar esa guerra. Entonces, bueno, ahí tenés un ejemplo capaz llevado al extremo de la guerra, de la importancia que tiene de tener una mirada propia sobre la realidad, un recorte propio, una construcción propia de esa realidad, porque en realidad la realidad en sí misma no es algo que exista, siempre es un constructo cultural, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que ni hablar, digamos, que el objetivo de esta gente, muy lejos de lo que dicen, no producir películas que no ve nadie, bla, bla, bla, es justamente una censura ideológica y un borramiento de toda posibilidad de pensamiento crítico o de miradas, aunque esas miradas sean un vestigio, que impugnan la mirada de ellos de pasar por encima de la naturaleza, pasar por encima de la gente, pasar por encima de todo en función de la ganancia, ¿no? Compañero, muy clara la exposición. Ahora te preguntamos con respecto a este decreto, ¿no?, que sería el que habilita esta desfinanciación, este dejar caer para que venga lo privado y ocupe con sus intereses y con sus formas todo lo que es desde la idea hasta la exhibición en pantalla, el impacto que tiene, que va a tener en muy en breve, y cómo ustedes se preparan para resistir esto. Bueno, ojalá pudiera contestarte todo eso, pero bueno, nos llevaría todo un programa. Pero vamos primero al problema, y acá saquemos ya lo ideológico, que medio lo agotamos, hablemos nada más que de plata. Hoy en día se hacen 200 películas, las hacen todas, casi el 80 o 90% de esos pymes, y a veces ni siquiera pymes, sino personas físicas que tienen que contratar a otra gente, que mueven más o menos unos 600.000 puestos de trabajo anuales. directos, porque indirectos también está el catering, las los viajes, las los alojamientos, el alquiler de locaciones, el alquiler de equipos, bueno, y una serie de otras cosas que tal vez no entran dentro de los que trabajan artísticamente, ¿no? Sino que eso excede en esto. Más allá del beneficio secundario de que si hay 200 películas dando vuelta por todos los festivales del mundo, hay un conocimiento de Argentina que probablemente genere también ganas de viajar a Argentina y gastar sus dólares acá. Pero bueno, sacando todo eso, la grave, digamos, cuestión, lo que plantean los decretos son que para presentarte a hacer una película, y que solo puedes hacer una por año, tenés que tener ya el 50% de el costo garantizado, tiene que estar apuntada sí o sí a la recuperación industrial, cosa que no solo que nunca se lo, no solo que es difícil de plantear en términos, en esos términos, una película, sino que es muy difícil garantizar antes de hacerla que una película va a tener o no va a tener éxito. O sea, por ejemplo, vos ponés un actor que considerás que es muy conocido y que va a traer de mucha gente, y dos semanas antes del estreno salta que el tipo le pegaba a la mujer o cosas, o alguna cosa como esta. Imagínate a dónde se va toda tu previsión de éxito. Más allá que también puede pasar que no pasa nada y que por primera vez nadie va a ver la película, aunque esté ese actor, ¿entendés? Sí, entonces, con una economía rota también. Sí, ¿cómo haces? Además, con una economía rota donde la única forma de ir al cine es, como dice tu compañera, si tenés alguna tarjeta que te hace el 2x1 y esto y lo otro. Entonces, en ese sentido, creo que la mata la industria, porque bueno, solo van a poder firmar grandísimas compañías que además, al poder acceder solamente a una película por año, imagínate que ninguna pequeña ni mediana empresa audiovisual puede sostenerse de esa manera. No. Generalmente las pequeñísimas productoras que tenemos o con las que trabajamos nosotros tienen una o dos ficciones, uno o dos documentales, y con eso logran pagar todos los sueldos según convenio, que son sueldos altos además en el cine. Entonces, bueno, con eso eliminan toda posibilidad de que una persona física o una pequeña y mediana empresa acceda, digamos, al financiamiento, con lo cual directamente matan el cine, no porque el nuestro sea un cine parasitario, sino porque todos los cines, incluido el norteamericano, tienen tremendos apoyos del Estado, y en la mayoría de los países en un 70 u 80% de sus costos, ¿no? Entonces, bueno, con eso, digamos, lo único que van a poder filmar van a ser las grandísimas productoras, que son dos o tres, asociadas a las plataformas, que también son dos o tres y que tienen que ver con la gente más rica del planeta, ¿no? Así que también transmiten la idea y la forma de ver el mundo de esas personas. Bueno, yo sé que el cine documental, al menos Doca y todo, creo que el resto de la mesa documental, va a seguir produciendo como se pueda. No, no estoy tirando una expropiación por ahí, digamos, de gente rica, pero bueno, yo sé que va a resistir, va a seguir produciendo, y seguro va a ser quilombo en la calle. Así que vamos a estar atentos a todas esas cuestiones. Te agradecemos mucho esta comunicación y quedamos al habla, ¿sí? Por los quilombos que seguro se van a venir. Seguramente, vos sos testigo de nuestra consecuencia en ese sentido. Y bueno, por supuesto que estamos en estado de asamblea permanente y planificando tanto movilizaciones, asambleas, como acciones culturales en la calle para visibilizar este saqueo que pretenden hacernos. Así que te mando un abrazo y gracias por el espacio solidario que siempre nos das vos a los documentalistas. Muchas gracias, un abrazo y mucha fuerza, compañero. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Soy con el corazón. plagado de amor. Sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Volvimos este Enredando las Mañanas. Son las 11 y 5 de este miércoles 7 de agosto, 10 grados en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener una comunicación con quién, Pilar. Vamos a tener una comunicación con Federico de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Parque de los Patricios por un despojo. Hay otro despojo de parte del gobierno de la ciudad que con el cual avanza y se mantiene. Ha habido varios. Para eso vamos a charlar entonces con Federico. Pero antes que nada, Federico, ¿cómo estás? ¿Y nos estamos escuchando? Pues no. Bueno, mientras tanto, recordamos un poco a la radioaudiencia que hay un parque. Bueno, el Parque Patricios, que es un barrio de Ciudad de Buenos Aires, que tiene todo un sector que hace un tiempo ya está como vallado, como tiene como un obrador de techín, que bueno, que justamente evita que sea un lugar para el encuentro de los vecinos, las vecinas, y demás. A ver si tenemos suerte. Federico, ¿nos estamos escuchando? Ah, perfecto. Ah, bueno, maravilloso. Teníamos dudas por estos lados. Así es que, bueno, lo primero que queremos es preguntarte, bueno, vos sos un activista ahí y muy importante y activo, valga la redundancia, de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea de Parque Patricios. ¿Y por qué no nos contás cuál es el último, la última pelea que se está dando allí en el Parque Uriburu? Y le comentas a nuestras amigas y oyentes qué es ese parque, por dónde está y qué es lo que vemos, qué cartel vemos allí. Bueno, hola, ¿cómo están? Sí, lo que está pasando con el Parque Uriburu es algo que hasta desconocen los propios vecinos, porque hace ya 12 años que está, digamos, usurpado por la empresa Techín y ahora por Esbase. Muchos vecinos que se mudaron hace menos de 12 años al barrio hasta desconocen que eso es un parque, porque la parte que está libre parece un baldío y la parte que está tomado un tercio del parque por el obrador. Y muchos otros nenes que tienen menos de 12 años nacieron después que ya que esté tomado el parque. Así que lo que estamos haciendo es tratando de concientizar a los vecinos y tratando de despertar esta lucha para recuperar el parque. Que hace ya 12 años que no lo sacaron, que destruyeron la mayoría de los árboles que estaban dentro del obrador, que cementaron todo el obrador, y que actualmente no hay ninguna excusa como para que siga el obrador ahí, ya que no se hace un surte hace un montón de años en la ciudad. El último que se hizo en la zona fue este mismo, en la estación Hospitales, porque el parque está justo en la estación Hospitales, entre el Churruca y el Pena. Nada, eso, estamos luchando por recuperar el parque. Y decinos, Fede, ¿ustedes han pedido a las autoridades información acerca de lo que es eso? Sí, pedimos información pública por el ente correspondiente. La comuna directamente se declaró incompetente de respondernos, y la que nos respondió fue la empresa que lo hace. que dijo que están haciendo tareas de planificación y diseño de la extensión del subte H, pero la realidad es que están usando el parque de depósito. O sea, para diseñar un parque no necesitas tener un obrador, sino lo puedes diseñar en una oficina, ¿no? Así que, y lo único que nos respondió, porque después también le preguntamos si había algún contrato para que la empresa esté ahí, si pagaba algún canon en la ciudad, cuándo se iba a ir, si iba a haber algún plan para remediación ambiental de todo lo que hicieron ahí, porque mataron un montón de árboles y cementaron a todo el parque, y no nos dieron precisiones de ninguna de esas cosas. Reclamamos al ente de acceso a la información pública y tampoco nos respondieron, así que están incumpliendo nuestro derecho al acceso a la información pública como ciudadanos. Sí, así es una labor sumamente indispensable la que se está haciendo allí. Y ¿nos podés comentar también qué otras peleas se han dado en esta zona? Porque además comentamos, amigas y oyentes, que estamos hablando de un predio que está a poquísimas cuadras de la jefatura del gobierno de la ciudad. Es decir, dos veces al día deben pasar por allí, ¿no? Y han habido otros inconvenientes. ¿Por qué no nos comentás un poco también, Fede? Bueno, hace unos meses sacaron a 45 árboles del Parque Patricios con la excusa que había un hongo y terminamos descubriendo que era todo mentira, judicializamos eso. Mismo a otras dos cuadras para el lado de la cancha de Huracán hay un predio también tomado por la policía de la ciudad, que es una urbanización parque, lo usan como estacionamiento. Pero bueno, es una pelea que vamos a ir dando de a poco y esperemos recuperar primero este parque y después ir. Bueno, también en Parque Patricios pusieron un bar en el medio del parque, incumpliendo con el código urbanístico, porque es una urbanización parque, no pueden construir eso. Hubo un montón de luchas que se fueron dando y esperemos que con esta se empiecen a sumar los vecinos. Ahora el día 17 vamos a hacer una acción ahí en el parque, una acción cultural, y vamos a ir convocando a quienes se quieran acercar a sumar a la lucha. Bárbaro, estimado, cuando vos decís el 17 vamos a hacer una actividad cultural, te estás refiriendo a el Parque Uriburu, ¿no? Sí, perdón, en el Parque Uriburu, ahí el 17, a las 15 horas, vamos a estar haciendo una actividad convocando a todos los vecinos que se quieran acercar a sumarse. Perfecto, agregamos que, bueno, ese parque ahí lindera con Almafuerte, la calle Almafuerte, conocida, y Los Patos, ¿no? Ahí, casi enfrente, ¿cómo decís? Es toda la manzana, Los Patos, Almafuerte, y del otro lado está la calle de la Pulpería del Cotorro, que no me acuerdo bien el nombre. Chutro. No sé. ¿Es Chutro? Pedro Chutro, sí. Sí. Esto es un predio grandísimo, lo que está tomado son 10.000 metros cuadrados y es solo un tercio del parque, así que es un predio gigante, un parque gigante que nos están robando, ¿no? Así es, estimado. Bueno, primero que nada felicitamos a la comisión y a toda la asamblea que tiene los ojos puestos y los pies también y las manos en la defensa de los espacios públicos que este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tantísimo pasa por encima. Esta semana también conocimos la amenaza de desalojo a los artesanos de ahí de Caminito, ¿no? Entonces es indispensable estas tareas que están tomando ustedes allí. ¿Querés agregarnos algo, estimado? Eso mismo, que lo que estamos diciendo es que mientras que el gobierno de la ciudad saca a la gente en situación de calle del mismo parque que no tiene donde vivir, o a los manteros que se ganan el mango y no tienen otro ingreso, permiten que haya una empresa, una de las máximo millonario del país tome un parque entero, así que hay una doble mirada respecto a la usurpación del espacio público, ¿no? Una cosa está mal y la otra parece que está bien. Así es, estimado. Bueno, con esa contradicción que nos has puesto de manifiesto, te vamos despidiendo y te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes, y déjame también agradecer a Basta de Mutilar, que siempre nos ayuda en todas estas cosas, así que gracias por estar presente. Bueno, muchas gracias, Federico. Un abrazo. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. A este cuarto bloque de este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes. Y estamos acá presentando la columna de gremiales que tenemos cada 15 días, y en este caso lo tenemos presencial al compañero, un compañero de la casa, porque hace su programa en Radio Semilla todos los domingos de 11 en adelante de la mañana, día domingo. ¿Por qué? Porque es un laburante. ¿Cómo te va, estimado Omar Rómbola? Hola, Pili. Hola, Úrsula. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Nosotros aquí, ¿cómo nos ves? No sé, ¿cómo nos ves? Surfeando la ola zombie. El holocausto zombie. Sí, sí, sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, compañerito, cuéntenos, y sobre todo cuéntele a nuestras amigas y oyentes, ¿qué nos ha preparado hoy como columna gremial? Me resultó difícil pensar con todos los problemas, ¿no?, que surcan a nuestra clase, a la clase trabajadora y al pueblo pobre, qué priorizar, ¿no? ¿Qué parte priorizar? Está claro que el gobierno del Estado ha venido a ampliar los beneficios de la clase capitalista, ¿no? Aumentar la tasa de explotación, a facilitar la explotación, a darle la libertad a ellos, ¿no? Y el sometimiento a nosotros. Está absolutamente claro. Pero me parecía interesante pensar, reflexionar, algunos mecanismos con los cuales han ampliado, han aumentado y buscan hacerlo aún más, ¿no? Con la tasa de beneficio, con la tasa de ganancia, la tasa de explotación. En principio, este gobierno les ha regalado una devaluación del 120%, apenas subió, ¿no? Eso ha sido una transferencia monumental de riquezas de los bolsillos obreros a las arcas de las grandes patronales, ¿no? Sobre todo las exportadoras, ¿no? Las que tienen su ganancia en dólares. Como la economía es heterogénea, las formas de pegar el zarpazo es diferente, ¿no? En el sector privado formal, al que vos pertenecés, en el que yo estoy laburando, exactamente, en el que soy explotado, ellos han, vía, por un lado, la inflación, que va por el ascensor y los salarios ni siquiera por la escalera, ¿no? Se van trepando como pueden por las paredes. Ahí hay un desfasaje impresionante entre cómo ha aumentado la ganancia empresarial vía aumento de precios indiscriminados, ¿no? Y un aumento salarial que es paupérrimo, que lejos de intentar acercarse a los valores inflacionarios, va muy por detrás. A esto tenemos que sumarle el aumento de productividad de las empresas ligado a los despidos. ¿Cómo es esto? Las empresas producen lo mismo o más con menos trabajadores. Hay despidos, veníamos viendo, no solamente en el sector estatal, ¿no?, que eso también hay que remarcarlo, ¿no? En el sector estatal los despidos lanzados por el gobierno son una hondanada terrible, terrible para trabajadoras y trabajadores, no para la casta, sino para trabajadoras y trabajadores que durante 20 años vienen realizando sus tareas, por ejemplo, en el Hospital Posadas, por ejemplo, en lugares como el INTI, por ejemplo, en distintos ministerios que cumplen un rol muy importante, por ejemplo, el INTI y las certificaciones, ¿no? Si se cae un ascensor es porque no hay quien lo haya certificado. Bueno, si se empiezan a caer los ascensores, hay que ir a hablar con Milei, ¿no?, y decirle por qué se caen los ascensores. Sí, además, yo te escuchaba, hay trabajadores muy especializados, digamos, trabajadores que son muy buscados en otros territorios justamente por el grado de especialización y de capacitación que tienen en lo que hacen. Digamos, es un valor muy importante para el país, ¿no? Que ya nos ha pasado en otras épocas, digamos, de esta fuga de no solamente de intelectuales, sino también de profesionales, justamente en busca de un lugar donde poder desarrollar aquello que hacen, ¿no? Y bueno, hoy está pasando un poco lo mismo. ¿Cuánto tiempo, digamos, en años, ¿no? No digo en ¿cuánto tiempo tardamos en formar, no sé, un enfermero o enfermera, un trabajador social, algún técnico especialista del INTI, que manejen cuestiones muy complejas y puntuales, que bueno, que por ahí nos llegan justamente con esto, ¿no? Te subiste el ascensor y se cayó, pero digamos, detrás de eso hay un montón de personas laburando. Sí, incluso esta gente que hablan de agarrá la pala, ¿no? Atacan justamente a un ente que ha servido para el desarrollo de las empresas, ¿no? De las pequeñas empresas, los emprendedores, y La verdad que, digamos, lejos de tener su foco en lo productivo, su foco es en la devastación. Lisa y llanamente, su foco está en depredar. Despidos en PepsiCo, General Motors, Whirlpool, FATE, despidos en MAVE. Digamos, buscan por un lado hacer pagar los costos de la baja en el consumo, está claro que hay una baja en el consumo, pero los costos siempre los pagamos los trabajadores, y el aumento en la productividad que buscan las empresas está ligado justamente a eso, ¿no? A trabajar, realizar la misma producción con menos trabajadores. Por ejemplo, en la planta donde yo trabajo, en Coca-Cola, acá en la planta de Pompeya, Amancio Alcorta, 3506, la empresa ha lanzado un proceso que le llaman modo Alcorta, ¿no? Donde los maquinistas, los operadores, no solamente operan, sino que deben mantener la máquina y controlar la calidad al mismo tiempo, ¿no? Tres en uno, ¿no? Las tres tareas. Eso implica, obviamente, que más producción se hace con menos compañeras y compañeros, ¿no? En el sector privado, el aumento en la desocupación que está generando el gobierno, ¿no? También genera, a la hora de la discusión salarial, una baja en el salario. ¿Por qué? Porque si hay mucha desocupación, los trabajadores que están adentro tienen miedo a reclamar, tienen temor a reclamar por su salario. Baja la conflictividad laboral, el aumento en la desocupación, que es un equilibrante también para las patronales del salario. Y esa experiencia la pasamos en los 90, ¿no? Y era muy difícil salir a pelear cuando los despidos estaban a la orden del día. Te limita, digamos, te lima las uñas. Exactamente. Las cosas que estoy planteando son cosas que están a la vista, pero por ahí está bueno reflexionarlas, no darlas vuelta, pensarlas. En el sector informal, ¿cómo bajan los salarios? Algunas patronales del campo se habían quejado en su momento con la extensión de los planes sociales porque no tenían gente que le levante la cosecha, decían, ¿no? ¿Y eso por qué era? Porque de alguna manera la implementación de los planes sociales, paupérrimos, miserables, para comer arroz partido, generaba que los trabajadores y trabajadoras no se vendan por dos monedas para ir a levantar la cosecha. Porque tenían un resguardo y decir, no, antes de pasar 12 horas bajo el sol, por dos pesos, me quedo en mi casa o hago otra cosa. No voy a venderme por dos pesos en un campo. Hoy, la asfixia alimentaria que está generando el gobierno sobre el sector más vulnerable de la sociedad busca, sin lugar a duda, llevar los salarios informales al mínimo. Lo que buscan con esto es aumentar la superexplotación de los ya superexplotados. Sin lugar a duda, es un plan siniestro. Uno puede decir, ¡qué basura de gente! ¡Qué insensible! Sí, son basura y son insensibles, sin lugar a duda, pero hay un plan detrás, un plan mentado. No tiene solo que ver con el sentido común de los sectores que dicen, bueno, no quiero regalarle plata a los negros, no quiero regalarle plata a los pobres, es decir, que vayan a laburar. La gente quiere laburar. Los trabajadores y trabajadoras, los sectores vulnerables quieren laburar. De hecho, esta mezquindad asquerosa de negar la comida, los sectores más vulnerables, las organizaciones sociales responden con solidaridad. Con la solidaridad de los vecinos, haciendo las ollas igual. Me tocó estar hace unos días en Ensenada, en Punta Lara, en un comedor del FOL, donde varias organizaciones, FOL, OLP, Libres del Sur, se pusieron de acuerdo, juntaron comida de donde pudieron, hicieron una olla para repartir en el barrio, y sin ningún apoyo estatal, con la solidaridad de las y los trabajadores del barrio. Creo que la cosa pasa por ahí, no solamente para unirnos para hacer la olla, sino para unirnos para frenar esta ofensiva, para dar pelea, ¿no? Unirnos por abajo. Y Omar, ¿cómo ves esto de, porque bueno, también estos despidos así masivos que uno dice, bueno, números y números de gente que despiden o que suspenden o que... Eso también tiene como un correlato en el temor a organizarse, ¿no? Eso se, por ahí en otros contextos se está viendo que bueno, la gente verdaderamente le da cierto temor a organizarse por perder el laburo que todavía tienen, ¿no? Exactamente, porque justamente hay un tema que es en los lugares de la economía formal, donde los trabajadores están en blanco y sindicalizados. Tienen vacaciones. Tienen vacaciones pagas y días, todavía, por enfermedad y aguinaldo. Y obra social. Y obra social. Derecho. Tienen algo que perder. Tienen algo que perder y, por otro lado, no tienen organización de lucha. Claro. Porque el sindicato no lo es. Claro. El sindicato es una organización mafiosa al servicio de la patronal. Lamentablemente, su origen no fue ese. Tenemos que recuperarlo, en algunos casos, en otros hacer otra cosa. No lo sé, digamos, en ese sentido no tengo una posición cerrada, si es por dentro o por fuera, por dentro y por afuera a la vez. Claro. Es decir, pero creo que lo más importante es recuperarnos a nosotros mismos como personas, como seres humanos, recuperar la solidaridad de clase, recuperar el ver al otro como un igual, como alguien del que somos parte, ¿no? Somos parte de una clase, somos parte de un colectivo social. Y bueno, eso es lo que quieren romper también, ¿no? Quieren romper la mirada colectiva, quieren romper el hecho de que seamos, que nos pensemos como un colectivo y que seamos simplemente un cúmulo de individualidades en el sálvese quien pueda, ¿no? Sí, mientras te escuchaba, uno podría decir, con semejanzas y con diferencias, esta arremetida, así tan clara, con un plan tan preciso, porque arremetida siempre hay, que lo vivimos en los 90, no sé si vos estabas activo para esa época, estimado, ¿qué pensás vos? Incluso, bueno, nosotros mismos y el resto de los laburantes que pasó por esa experiencia. ¿Hay alguna... ¿viene a la memoria en los laburantes esa vieja época o no? Sabes que, por lo menos a mi memoria, por lo menos yo recuerdo estar trabajando... Tengo 35 años de fábrica. 36. Sí, porque 35 años de vida, diríamos nosotros que no. No, estaría bastante estropeado. La explotación. Lo estoy. Pero recuerdo, los recuerdo distinto, ¿no? Creo que algo ha pasado. No nos veo igual. La clase trabajadora no es la misma. Si bien... yo entré a trabajar en la planta de Coca-Cola en el 91. ¡Upa! ¿Cuánto veneno has producido, hermano? Sí, como para envenenar el planeta dos veces. Me parece muy diferente la situación, ¿no? Yo recuerdo la huelga ferroviaria. El 91, 45 días de huelga. Ramal que para, ramal que cierra, ¿no? Era la amenaza. Y a mí me da la impresión que ha cambiado mucho la clase trabajadora. El nivel de respuesta es muy diferente. Hay un avance sobre la conciencia de la clase trabajadora mucho más profundo, ¿no? En esa época y en los 80 se discutía la teoría de los dos demonios, ¿no? Y hoy intentan institucionalizar la reivindicación de la represión. Hoy intentan, un paso más allá. Sí, sí, o un solo demonio, o sea, nosotros, nuestros compañeras y compañeros. O sea, hay un avance de ellos muy importante. No creo que tenga que ver solamente con tres pibes libertarios en las redes sociales. Es decir, hay cuestiones mucho más profundas de la vida de la vida en la clase trabajadora en el capitalismo, y mucho más profunda en relación a quiénes hacen estas campañas y cómo cementan estas campañas de lavado de cerebro, de digamos, manipulación mediática. Es decir, son call center enteros, no son personas, digamos, trabajando. Digamos, son empresas, fundaciones, trabajando para imponer ideas. Son el think tank o el network que le llaman los norteamericanos, ¿no? Un tal Alejandro Chafuén, que era titular de Atlas Network, una empresa, una fundación que, detrás de la cual están los hermanos Koch, que son la ultraderecha del Partido Republicano, y detrás de esa está, detrás de Atlas Network está Heritage, que es una fundación también de esta gente. Se encargan justamente de instalar ideas, no solamente candidatos políticos, sino ideas en la sociedad. Se embarazan por un plan. ¿Sí? No quieren trabajar, quieren vivir de planes. Es decir, los argentinos son vagos. Digamos, son todas ideas funcionales a la explotación, a la baja salarial, porque son todos vagos, no agarran este trabajo por 200.000 pesos porque son vagos. O sea, esa es lo que quieren instalar. No es algo que tenga que ver solo con un sentido común, digamos, de la clase media de capital, ¿no? Sino que eso se instala. Esos sentidos comunes se instalan, se construyen, y acá en Argentina están sus sucursales, ¿no? Tenemos la Fundación Libertad en la Costanera de Rosario, tenemos Atlas, la Fundación Atlas acá en Madero, Atlas Network, que casualmente se llama igual que la Yankee. O sea, digamos, hay una serie de problemáticas que los que estamos intentando dar una batalla en el terreno mediático tenemos que conocer y tratar de pensar y repensar cómo combatir. Porque es una batalla, es en verdad una batalla. Ellos le llaman la batalla cultural y es verdad, es una batalla. Es una batalla. A mí me gusta una analogía, un viejo dicho que un compañero me decía y luego lo entendí, ¿no? Que debajo de la gorra del obrero vive el cerebro del patrón. Y es verdad, lo han instalado ahí. Entonces, bueno, tenemos que extirparlo eso. Sí, y que va muy muy de la mano con... Hay otra cuestión, y brevemente iba a hacer otro comentario, pero el tiempo nos corre. Hay otra cuestión también que se da de manera paralela, que es un... Antes hablábamos con un compañero del DOCA, ¿no? Y decía que, bueno, que en una reunión les habían dicho que, bueno, que ellos cine no miraban porque les interesaba el tenis. Entonces, hay una idea también de desprestigio del conocimiento y de naturalización de que, si bien todos podemos opinar, o sea, y está todo bien, pero que todas las opiniones tienen el mismo peso, ¿no? O sea, que un ejemplo muy claro. Si a uno se le rompe el burro de arranque, va a ir al mecánico. Porque es el que sabe, digamos, ¿no? No va a ir a otra persona, le va a poder pedir consejos a su vecina, que por ahí es una docente excelente, pero es docente. Entonces, me parece que además de toda esta cuestión de, bueno, los enemigos internos, el feminismo, los laburantes, los piqueteros, las comunidades indígenas, bueno, que ya sabemos que hay enemigos muy marcados, de hecho, en el discurso presidencial se reiteran, está también una frivolización de la palabra muy naturalizada, ¿no? Sí, la descalificación fácil, es decir, Vos podés hacer una intervención lo más pensada posible y fundamentada, que simplemente se tira abajo con un insulto, con una descalificación, y ya está. O sea, no hace falta entrar en discusión. Eso es interesante pensarlo, ¿no? Cómo de alguna manera han instalado esas formas, ¿no? Esas formas de que tienen que ver justamente con lo frívolo, con la descalificación, con instalar odio, ¿no? Muy similar a la propaganda de Goebbels, ¿no? Instalar odio, ir hacia el sentimiento y no hacia el conocimiento, ¿no? Sí, sí, o hacia la capacidad de solución de alguna problemática puntual, ¿no? Bueno, y a propósito de los problemas en el mundo, en el mundo gremial, habíamos prometido tener una charla con los compañeros aceiteros de la federación. Para eso intentamos tener una comunicación con Daniel Jofra, secretario general de la Federación Aceitera, importante gremio. Primero que nada, Daniel, ¿nos estamos escuchando? Sí, perfectamente. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, estimado. Sabemos que estás sumamente ocupado porque desde ayer que ustedes están en conflicto, el gremio de la Federación de Aceiteros, un sector de laburantes sumamente productivo para las arcas fiscales y fundamentalmente patronales, o sea, tienen enfrente a todo un arco de empresas multinacionales que son grandísimas, son monstruosas la cantidad de riquezas que succionan. Es un conflicto difícil, ¿no es así? ¿Por qué para nuestras amigas y oyentes nos comentás cuál es la situación actual? Y después te vamos a seguir preguntando un montón de cosas. Estamos acá también con otros compañeros muy interesados en el mundo gremial y qué pasa con el salario y las condiciones de trabajo. Bueno, mirá, en este momento estamos en una huelga que arrancamos en el día de ayer a las 6 de la mañana y que, bueno, fue producto de una negociación paritaria frustrada, en donde estábamos nosotros en una revisión que habíamos acordado con las patronales un par de meses atrás, y que, bueno, ellos hoy están en una postura muy firme de no dar el aumento que nosotros venimos pidiendo de hace 20 años. O sea, con el concepto del salario mínimo vital y móvil, en donde vos tenés que tener un salario acorde para cubrir las 9 necesidades que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución. Así que, ante esa situación, y nosotros considerando de que están especulando, porque ellos hace una semana atrás vienen diciendo que quieren un dólar a 1.800 pesos, sin ninguna atadura, como fue en la época de Massa, que ponía el dólar soja. Nos toman de rehén a nosotros y iniciamos una medida de fuerza. Así es. Y en este caso, Jofra, es la federación y el gremio de aceiteros de San Lorenzo también, ¿no? De San Lorenzo, sí. Están trabajando y peleando juntos. Estamos unidos, sí. Perfecto. Todos los aceiteros del país están de huelga. Todos los aceiteros. ¿Tenés aproximadamente alguna idea de cuánta riqueza? ¿De cuánta riqueza crean ese conjunto de aceiteros o cuántas ganancias? Mirá, vos imaginate, no tengo el valor en dólares que ellos tienen de ganancia en el año, pero vos imaginate que la agroindustria, solamente la agroindustria en cuestión de exportación, el impuesto por exportación, ocupa el 25% del total de las exportaciones que tiene Argentina. Uh-huh. Así que vos imaginate la plata que le aporta al Estado, ¿no? Efectivamente, la plata que estas empresas deben apropiarse cotidianamente, porque la pregunta que se puede hacer uno es que la patronal con la que se enfrentan ustedes son patronales muy fuertes. ¿Nos podés nombrar algunas para amigas y oyentes para que nos hagamos una idea de qué tenemos enfrente? No se escucha. Hola, hola. Parece que no nos estamos escuchando. A ver. Parece que perdimos. ¿Nos escuchamos, Jofra? No. Estamos perdiendo la comunicación. A lo mejor... Hola. No, le preguntábamos... Bueno, desgraciadamente aparece como conectado, pero no nos estamos escuchando. El tipo de empresa que tenemos, que tienen enfrente los aceiteros, son de la talla de Dreyfus, de Molino, de Cargill, de esa, que esa sería, yo me sospecho, de Bunge, una de las más grandes de Cofco, China. Son empresas que mueven muchísimo y seguramente que hay muchas más pequeñas también, Cañuela, Molino Cañuela, pero tienen un peso impresionante. Queríamos preguntarle, a ver si puede escuchar el compañero, ese concepto que ellos tienen tan, digamos que mantienen en todas las negociaciones, que es el famoso salario mínimo vital y móvil. Hola. No. Parece que se ha perdido la... Sí. La comunicación. Así es. Bueno, decíamos que... Pero es interesante hablando con algunos aceiteros cuando fue el conflicto del 2015, ¿no? Me tocó estar ahí en el bloqueo del puerto de Rosario, del puerto de San Lorenzo. Ahí volvió. Bueno, te perdimos, pero ahora volvimos. Sí, Me escuchaba a ustedes perfectamente. Porque ustedes no me escuchaban a mí. ¿Por qué será? ¿Por qué será, estimado? Vos me preguntaste sobre las patronales que nosotros tenemos en el sector. Nosotros tenemos como empresas grandes... Dreyfus, Cargill, Viterra, Bunge, Molino Río de la Plata, AGD, es decir, Coco, bueno, todas esas que yo te estoy nombrando son las más grandes, pero después hay otras que son más chicas que también pagan el salario nuestro. Entonces, a veces viste que dicen que nosotros cobramos ese salario porque las empresas lo pueden pagar. Bueno, hay otras empresas que no tienen el puerto, que no tienen el río y sin embargo también lo pagan. Entonces hay que demitificar esa idea de que es porque son empresas grandes. Hay empresas que son mucho más chicas, qué sé yo, tenés en el interior de Santa Fe, tenés muchas, en Córdoba también, y sin embargo lo pagan. Es decir, el tema de pagar mejor el salario es que la empresa gane un poco menos, nada más. Esa es la pelea que hay que dar. Así es, y significará seguramente que el negocio en el que están trabajando es un negocio que da para pagar esos sueldos, obviamente, ¿no? El concepto ese que ustedes pelean del salario mínimo vital y móvil, esa piedra angular que tienen ustedes para sentarse a negociar con estas empresas y que tendría que ser además para el conjunto de los laburantes, ¿no? ¿Desde cuándo ustedes que lo tienen que la vienen peleando? Mirá, nosotros en el 2004 conceptualmente, en el 2002 el gobierno de la Rúa en ese momento, de la Rúa, no, digo, de Dualde, en ese momento liberó las paritarias, después de tanto tiempo que no teníamos paritaria. Sí. El concepto del salario es simple, vos tenés que ganar, cualquier trabajador, no digo los aceiteros, deberían ganar lo que establece la ley de contrato de trabajo y el 14B, donde vos tenés que garantizar esas nueve necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, esparcimiento, educación, salud, transporte, vestuario, previsión y vacaciones. O sea, lo que nosotros buscamos es que los trabajadores puedan comer las cuatro comidas del día, de que puedan salir de vacaciones, de que puedan mandar a sus hijos a la universidad, que se puedan vestir, que tengan buena salud, que se puedan ir de vacaciones, que se puedan ir a comer a un restaurante. Sin embargo, parece que muchos no lo entienden a eso. Y eso está dentro de la ley. Nosotros no hemos inventado nada. Simplemente lo que hicimos fue reflotar ese concepto, hacer un estudio que lo valore, lo da el INDEC. Y bueno, y hoy un trabajador debería ganar 1.550.000 pesos como base, ¿no? Pero bueno, es una lucha que hay que dar. Obviamente que nosotros no es que propusimos esto y las empresas lo pagaron. Yo entré en el año 92 en Dreyfus y ganábamos un salario de pobreza. Entonces, si teníamos que vivir adentro haciendo hora extra para poder sobrevivir afuera. Bueno, nosotros lo hemos cambiado y los trabajadores no quieren volver a esa situación. Por supuesto. Entonces, por eso seguimos luchando, y independientemente del gobierno que esté, porque algunos distraídos o que no conocen, ignoran la historia de los aceiteros. Nosotros hemos hecho paro con cualquier gobierno, no es que hicimos paro con este. Hicimos 25 días de huelga en el 2015, hicimos 22 días de huelga en el 2020. O sea, a nosotros no nos van a venir a correr de que porque no están los peronistas nosotros hacemos paro. Eso es totalmente una falacia de la debilidad de criterio que hay hoy en las sociedades. Y nosotros luchamos en cualquier época y en contra cualquier gobierno. Así es, Jofra. Vos nos nombraste, nos llevaste un poquito a tiempos atrás. Para pelear ese derecho tan fundamental que nos describí en forma simple y concreta, es decir, un laburante para vivir. Ustedes tuvieron que pelear por la renovación del gremio, ¿no? Sí, primero tuvimos que concientizar a los trabajadores, porque la fuerza te la da la conciencia. Entonces, cuando nosotros concientizamos a los trabajadores, empezamos a lograr los objetivos, que el primer objetivo era el salario, que en ese momento era muy bajo. Después hicimos un buen trabajo con los contratistas. Nosotros en los 90 las empresas tenían la canilla libre para contratar a los contratistas, que le pagaban la mitad del sueldo y hacían el mismo trabajo que nosotros. Y después, bueno, en la federación entramos en el 2009, cuando el resto de los sindicatos seguían siendo pobres, estando dentro de aceitero, pero bueno, Rosario peleaba, yo soy de Rosario. Entonces, nosotros a partir del 2009 estuvimos en la federación, y en el 2003 entré yo como secretario general. Ustedes, aparte, ¿qué tal, Daniel? Habla Omar. Ustedes vienen peleándola ahora no solamente en el contexto este de la paritaria, sino lanzaron una huelga muy importante, que fue la huelga contra la ley bases. Una ley que ataca al conjunto de la clase trabajadora. ¿Es necesario dar una respuesta unificada? ¿Cómo la ven ustedes a esta cuestión de respuesta unificada y los puentes que se pueden ir tendiendo para unificar la lucha por abajo? Mirá, yo creo que ese rol lo debería cumplir la CGT, ¿no? Las centrales, que son las que agrupan a la mayor cantidad de sindicatos. Pero bueno, evidentemente no lo hace, porque perdimos la oportunidad de salir a pelear lo que costó 100 años de vida de compañeros y compañeras, la cárcel, desapariciones, y persecuciones para pelear por la dignidad de los trabajadores y en un cerrar de ojos los legisladores nos flexibilizaron la ley. Bueno, esa oportunidad la hemos perdido, pero no hemos perdido la guerra, o sea, seguimos tratando de que la CGT entienda, por lo menos a donde nosotros pertenecemos, de que salga a luchar. Es decir, porque hay muchos trabajadores que están debajo de la línea de la pobreza, y eso es responsabilidad de los sindicatos. Entonces, tienen de una vez por todas, tienen que entender de que tienen que salir a defender a sus trabajadores y enfrentar al gobierno, independientemente del color político que sea. Bueno, últimamente no se fijan en los colores, ¿no? Sí, no enfrentan a nadie. Está muy claro eso, y también muy claro que de alguna manera hoy tendríamos que estar discutiendo una huelga general, y ellos, quién sabe, ¿no? Si es el tema de que las cajas han sido salvaguardadas, quién sabe por qué no salen a hacerlo. Sí, la verdad que yo desconozco el motivo. Yo creo que, a ver, si uno ve cómo está conformada la CGT en su gran mayoría, se va a dar cuenta de que sus trabajadores no están bien tampoco. O sea, no pasa por la caja solamente que ellos discuten con los gobiernos. Me parece que pasa por una cuestión de actitud, de que no creen de que el paro sea la salida. Entonces no paran, no están acostumbrados a parar, y ante el primer cachetazo te dicen no vamos a permitir, y después resulta que flexibilizan la ley. Entonces el que no está acostumbrado a luchar se cansa rápido. eso puede ser el motivo, ahora lo hemos descubierto. Por último, estimado, para ir cerrando ya, contanos lo que nos quieras decir, y nosotros por nuestra parte te preguntamos cuál es la perspectiva. Ya estamos en un segundo día de paro, y bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, mirá, nosotros el último paro hicimos 22 días de huelga, recién llevamos un y medio, así que todavía tenemos margen como para seguir luchando. El mandato que nos dan nuestros trabajadores tan fuerte, saben de que la lucha también paga, y bueno, estamos dispuestos a llegar hasta la última consecuencia, que es no es ni más ni menos que defender nuestro salario, defender nuestra dignidad. Entonces, calculo yo que deben estar especulando para que el gobierno le dé el dólar a 1.800 pesos. Siempre tienen una maniobra de estas características para negarse a dar un aumento que lo venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, esperaremos a ver cómo sigue, y lo que tengo claro es que vamos a seguir peleando, ¿no? Bueno, nos quedamos entonces, Jofre, con esas palabras que nos dijiste, y les deseamos, les mandamos de acá un abrazo grande y mucha fuerza, porque además esperamos que esto termine en un gran triunfo, porque se necesita para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar, y hay que seguir luchando, no queda otra, tienen que salir las demás organizaciones a hacer lo mismo que hacen aceitero y bancario y camionero, como muchas organizaciones que por ahí no salen en los medios, pero siguen luchando igual. Bueno, estimado, un abrazo grande. Dale, otro para ustedes. Bueno, y nos fuimos, o ya estamos cerrando este último Enredando las Mañanas. Voy a rápidamente, ya sé que nos queda poco tiempo, pero quiero circular algunas invitaciones, ¿puede ser? La primera es una actividad que va a tener lugar el día sábado a las 18 horas, o a partir de las 18 horas, en el local de Coronel Salvadores al 1200, organizada por la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Capital, adherida a la Fora. Es un conversatorio y debate, pensar la salud desde la perspectiva obrera, así que esa es una de las primeras invitaciones, y después hay dos que son más que nada invitaciones un poquito más culturales, pero viene a cuento. La primera es a 30 años del levantamiento zapatista, va a haber una proyección y muestra de afiches el domingo 11 de agosto a las 17:30 en el Museo del Hambre. Esto es Avenida San Juan, 2491, y en el mismo Museo del Hambre va a haber una proyección de Unidas por Bissau, Agroecología y Feminismo en Guinea-Bissau. Esto es el viernes, este viernes a las 19 horas. Maravilloso. Vamos terminando y acá nos despedimos con las palabras de nuestro compañero que ha venido de cuerpo presente. Muy lindo estar acá de cuerpo presente con las compañeras, con el compañero. Para terminar también quería traer una invitación a que estemos atentos a las convocatorias de ollas populares que se están haciendo en Berisso, La Plata y Ensenada, en función de la organización de los distintos movimientos sociales. Se ponen de acuerdo y ponen en pie ollas para combatir el hambre que nos imponen día a día. Sí, es un eje impresionante, ¿no? Lo del hambre y, bueno, la degradación de la vida. Pero, ¿y algún pensamiento positivo para despedirnos? Bueno, hay un gremio muy importante que está peleando desde hace día y medio, como decía este compañero Joffre. ¿No? No vamos a dejar de pelear. La clase trabajadora argentina, el pueblo argentino, las y los compañeros, no vamos a dejar de pelear. ¿Y mañana? Mañana sale el Enredando las Mañanas desde Radio Activa, que espero se hayan recuperado del fiestón que armaron ahí. Sí, ¿por qué el fiestón? El festi radioactivo. Porque estamos preparando y juntando dinero para el encuentro de la Red Nacional de Medios en Jujuy. Así que, amigas y amigos oyentes, estén atentos en las redes de la red, por favor, porque se están haciendo rifas, etcétera, para juntar ese vil metal para poder llegar hasta Jujuy. Seamos solidarios para que puedan viajar compañeras y compañeros a Jujuy. Perfecto. Ahora, en unos días nomás. Un saludo a todos nuestros compas de la Red de Medios Alternativos. Esto se termina, se le Enredando las Mañanas, Radio Semilla más DTL de miércoles. ¿Cómo sería? Yo me pregunto cómo sería. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. All of me, why don't you come?